Estábamos hablando del aumento del precio de la carne, 50-60%, la carne vacuna, decía Fabricio Acosta, comparado con los precios del año pasado. 70% el pollo, el cerdo también. Uno a veces cuando iba a la carnicería se refugiaba, de repente si era más barato el pollo, se disparaba para el pollo. Si era más barato el cerdo, disparaba para el cerdo. Pero no, ahora está todo caro. Se habla de que la gente que entra a la carnicería, el consumo cayó 25%. Pero hay en algunos lugares donde cayó mucho más el consumo. Vamos a ver en Palermo. Estamos en contacto telefónico con Luis Reynoso, carnicero de Palermo. Luis, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, José Luis. Buenos días a la audiencia. ¿Cómo están todos? Bueno, Muy bien. bien, bien, pero complicado, ¿no? A la hora de ir a la carnicería se complica. Bastante. Está muy brava la cosa. Muy, muy brava. Se complicó. ¿Vos qué crees? Por ejemplo, se está diciendo que hay un promedio de caída del consumo de 25%, pero el otro día hablamos con un carnicero del Cerro, y el carnicero del Cerro nos decía cayó 50% la venta de carne. Yo estoy seguro que sigue 50 y no un 25. Ahí también en Palermo está igual, Luis. Sí, se nota porque el bolsillo de la gente no da más. No puede ser que algo, un país productor de carne, tenga que estar pagando la carne a precio de oro, cuando para fuera del país, no te digo que la regalan, pero no es justo los precios. O sea, el tema es que nadie regula. Nadie regula los precios, nadie. Hay dos grupos grandes, el Minerva y el Marfrig, Sí. que son los que están manejando los precios del Dos mercado. grupos brasileños, ¿no? Sí, sin duda, son los dueños de los frigoríficos más importantes, los más grandes, los que más exportan. Sí. Además tienen buena parte de la cadena, no solo son el frigorífico, sino que tienen manejan otras cosas de todo el sector, ¿no? La importación, la exportación, el como el El transporte. transporte, todo, son los dueños de todo, sí, el famoso círculo vicioso de la carne. Sí, Luis, y por ejemplo, ¿qué plata tiene que tener hoy una persona para, si quiere comprar un asado, cuánto sale el asado? Háblame Mira, del precio del asado más barato y el más caro. Porque el no, otro día ahora ya. vi que el otro día decían el asado premium. Yo no sé cuál es el asado premium, pero dice el asado premium vale más de 400 pesos. Eso es un. El asado es todo el mismo, Sí. empezando por ahí. Ahora, en cuanto a precio que antes tenías el asado de oferta y el asado especial, está, por lo menos nosotros lo tenemos al mismo precio. Después tenés algo que era lo más popular, digamos, para el trabajador, para la gente de la construcción. La gente de la construcción, la gente humilde que te llevaba la falda y eso. Está 220 mangos el kilo, es un disparate. La falda. Cuando hace unos 5 meses atrás estaba 89 pesos. Seguro. ¿Entendés? Sí. El asado está 300 pesos. Según la cadena donde caigas, tengo entendido que hay un negocio que es una gran superficie de mucho prestigio, que la tiene a 415 pesos el kilo de asado. Es Claro. otro disparate, es un horror. Sí. Es un horror. Imposible. Sí. Y el Pero está. pollo, si uno quiere disparar para el pollo también tuvo una suba Sí, más. un 60 o 70% lo tuvo el pollo. Ahora, no es inexplicable el tema del pollo, ¿por qué? Porque, o sea, le achacan también el tema de la suba del dólar. O sea, pues, las raciones creo que son todas nacionales, las que se les da. No, Eso es ya. inentendible cómo, o sea, cómo unos suben y otros se suben al carro también. Sí. Porque otra forma de explicarlo no hay. No puede ser. Pollo no creo que esté faltando. Inclusive se está exportando pollo a Brasil. Lo mismo pasa con el tema de la carne. El tema de la carne dice que el valor de venta internacional, las exportaciones a China, que todo el otro. China está llevando, y está llevando también, o sea, se habilitó un frigorífico para carne equina. ¿Está? Claro. Lo que se está vendiendo mucho es ganado en pie, que eso es lo que perjudica a todos, porque perjudica el tema de vender la genética, la mano de obra, o sea, quita mano de obra a los frigoríficos, ¿entendés? Sí, está claro, o sea, eso. Que tendrían que estar cortando ese sistema de llevarse, ese tema de llevarse el ganado en pie. Sí, que sí, eso que también encarece y al faltar el ganado, ¿entendés? Se decía que estaba entrando carne de Paraguay y de Brasil para intentar abaratar el costo interno. José Luis, hace meses y meses y meses que están entrando carne argentina, brasileña y paraguaya para abaratar el costo. No abaratan nada. No abaratan nada porque siguen manteniendo los precios. Las compran baratas y las venden al precio actualizado, ¿entendés? Sí. No abaratan nada. No abaratan nada. Es todo negocio. Bueno, ¿y qué percepción tenés vos con la gente que entra a la carnicería? ¿Que entra la gente a la carnicería, compra algo, se va sin comprar o no entra lisa y llanamente? No, hay gente que entra, mira y se va. Allí andan buscando por todos lados. Andan buscando por todos lados precios, pero vos fíjate que la mayoría tenemos poco y nada de diferencia de precio, ¿entendés? Claro, sí. Obviamente la gente va a ir a comprar donde le sirva, pero mirá que está todo el mundo parejito. Bueno, y ahora se viene, dentro de poquito se viene la fiesta. ¿Qué va a pasar? ¿Vos percibís que va a haber alguna decisión de gobierno para la fiesta? ¿Van a poner un asado barato para el 24 de diciembre? No, o va a haber lechón más barato, o va a haber cordero más barato. ¿El cordero cómo está? ¿Subió también? ¿Bajó? ¿Cómo? El cordero subió 10 pesos más o menos. 10 pesos. O sea, no hubo tipo de carne que no subieran. Y en cuanto a eso que nombraste recién del tema de algún asado barato, se había hablado de que iba a venir un asado de Argentina como 40 pesos más barato. Se corre la voz que lo compró un abasto solo, lo compró todo y lo va a alargar en la fiesta, al precio que esté. O sea, imagínate que lo van a manejar ellos como siempre. Claro. Y al precio que vaya a estar todo el mundo, ¿entendés? No que 40 pesos más barato, no. Van a hacer el negocio para ellos. Como nadie les dice nada. Bueno, y con respecto a, supongo que con el lechón y el cordero ha pasado lo mismo, digo, más allá de que ha subido el precio, digo, ellos lo tienen congelado hace 2 o 3 meses ya. Sí, seguro, o sea, los que tienen, o sea, la gente que tiene el poder económico para comprarlo, que tiene capital para comprarlo, lo compra en junio, en julio. Claro. Lo compran re barato, los congelé, pero sacan. Ahora, vos fíjate que para el carnicero chico es una competencia desleal, porque vos tenés que comprar cordero fresco, sí, a un precio mucho más caro y no le vas a ganar. Y, o sea, lo tenés por tener, ni le ganás ni le empatás. ¿Entendés? Posiblemente le empates. Perder, no creo que vaya para nadie a poner como es un producto para perder, pero es así. ¿Podrá? El otro día vi que estaban haciendo propuesta a algunos carniceros de bajar el IVA. ¿Y vos te parece que lo van a hacer este año? No, no sé. Yo creo que algo va a tener que hacer, alguna movida el gobierno va a tener que hacer. No sé si se va a trasladar a los precios esa rebaja de IVA. Porque yo no la veo, te soy sincero. No veo que vayan a bajar. Fíjate que hace años están haciendo esto y no han dicho nada. Sí. Y lo sabemos todos. Esto de manejar los precios, dejar de que manejen los precios el antojo de ellos. Nunca el gobierno hizo nada. Mm. Ningún órgano que dependa de ellos, ni NAC, ni nadie hizo nada. ¿Entendés? Muy bien. Luis Reynoso, muchísimas gracias por la información, ¿eh? No, gracias a ti, un saludo a la audiencia y a todo el personal de la radio.